Continuamos aquí en Tarjeta de Identidad. Invitamos a todos nuestros oyentes para que nos escriban al correo oyentes@unicauca.edu.co y nos den sus apreciaciones acerca de este espacio y de todos los programas que conforman la parrilla de programación de Unicauca Estéreo 18 años. Hoy tenemos a un invitado muy especial para todos los jóvenes que nos están escuchando. Él es el profesor Ulises Hernández, que nos viene a hablar sobre el Día del Software Libre. Muy buenas noches, profesor, y qué rico que nos acompañe aquí en Tarjeta de Identidad. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación a hablar de este tema, no solamente el evento, sino de lo relacionado con el software libre. Exactamente. Muy bien, profesor, eso. Algo sobre lo que es el software libre como tal. Pero usted nos podría hablar primero que todo como para adentrarnos y llegar hasta el punto específico en donde vamos a tenerlo a usted acompañándolos en esta entrevista. En sí, ¿cuáles son las dos perfiles o las dos perspectivas que se están desarrollando a nivel global sobre este software libre? Bueno, yo creo que aquí lo importante también es mirar es por qué se le llama software libre. Correcto. Sí. Y para eso, digamos, un poquito de historia correspondería que en la década de los 60, 70, lo importante en los computadores era el hardware. Entonces uno tenía una máquina que hacía una función. Pero con la especialización de la tecnología se logró que se tuvieran máquinas genéricas en las cuales las funcionalidades dependieran de unos programas que se hicieran sobre ellos. Digamos que ese es el origen del software. En ese primer momento, las personas que programaban compartían lo que hacían porque era una manera de propiciar el más rápido desarrollo de los programas. Sin embargo, un poco hacia la década del 80, algunas empresas se dieron cuenta que eso podía ser un nicho de negocio y empezaron a vender permisos de uso, lo que se conoce como licencias. El problema es que con estos permisos de uso, generalmente tú no puedes modificar, no puedes estudiar cómo están hechos estos programas. Entonces, en ese punto, hay algunas personas que generan un movimiento que se le conoce como el movimiento de software libre, que lo que buscaba era regresar a los orígenes de la programación, en donde las personas podían compartir lo que hacían. Entonces, digamos que cuando se habla de software libre, básicamente se hablan de programas informáticos que tienen cuatro libertades para los usuarios. Y este tal vez es el punto importante del software libre. La primera libertad es la posibilidad de utilizarlo con cualquier propósito. La segunda libertad es la posibilidad de estudiarlo. La tercera es de distribuirlo con o sin un costo. Y este es un punto importante porque el software libre no es una cuestión de precios. El software libre lo importante no es que sea gratuito, sino estas cuatro libertades de las cuales estamos hablando. Y la cuarta libertad corresponde a que si yo he hecho una modificación de un programa libre, pues pueda distribuir o redistribuir esas modificaciones que yo he hecho. Entonces, todas estas cuatro libertades, ¿qué es lo que pretenden? Generar comunidad en torno al desarrollo tecnológico. Profesor, háblenos, ¿por qué se hace un día del software libre a nivel mundial? Es un esfuerzo de personas, comunidades, instituciones, empresas, digamos que le apuestan al software libre, pero no solamente como un producto comercial, sino como un tipo de producto cultural que de alguna forma beneficia a la sociedad. Entonces a veces nos parece increíble que muchas personas en el mundo no ni siquiera hayan escuchado el software libre. Es increíble, pero a veces los mismos estudiantes de algunas ingenierías ni siquiera han escuchado el software libre. Entonces, digamos que en un esfuerzo mancomunado, se llegó a la conclusión de que era necesario generar un día al año en donde se pudiera compartir con la comunidad, con las personas, con las entidades gubernamentales, con las ONGs, eso, qué es el software libre, qué posibilidades les ofrecen, y por eso se vio la necesidad de tener un día al año donde pudiéramos muchas personas interesadas en esto organizar actividades de forma descentralizada, porque la idea está, pero en cada localidad, cada grupo lo organiza como considera que lo puede realizar. Profesor Ulises, estamos en un mundo en donde el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación pues se han desarrollado de una manera muy ágil, como muy rápida. Pero usted, ¿cómo ve el contexto global frente al departamento del Cauca, en donde nosotros tenemos unas características sociales, culturales específicas? ¿Cómo hacer que ese software libre sea adecuado a las necesidades reales de nuestra gente, de nuestro contexto? Esa es una pregunta interesante porque, y creo que aquí es donde los jóvenes, digamos, entran. Se pueden involucrar. Sí, muchísimo, porque de alguna manera la tendencia global es hacia lo que llaman comúnmente la sociedad del conocimiento, ¿no? Sí. O sea, es una sociedad en donde los productos, los servicios que se comercializan, que se venden, que se ofrecen, tienen un alto contenido de conocimiento científico y tecnológico. Eso es lo crucial en la sociedad del conocimiento. Sin embargo, cuando uno mira las posibilidades de departamentos como el nuestro, departamentos del Cauca, digamos con las características de ruralidad, de grupos étnicos, de condiciones de infraestructura que tenemos, pues a veces vemos que el asunto no es como tan fácil poderse involucrar en esos procesos, ¿no? Entonces, aquí es donde consideramos clave el software libre. ¿Por qué? Porque con el software libre tú puedes hacer una verdadera transferencia tecnológica. Cuando hablamos de transferencia tecnológica, estamos hablando de la posibilidad que las personas apropien la tecnología, la conozcan por dentro, sean capaces de modificarla, de adaptarla de acuerdo a las necesidades locales. Si tú compras otro tipo de tecnologías, pues lo que va a suceder es que tú simplemente las puedes usar. Operar, exacto. Uh-huh. Y eso nos pasa, por ejemplo, con los computadores. O sea, tú sabes utilizar el programa para hacer documentos, para hacer presentaciones, para escuchar música. Pero si, y en esto los jóvenes son muy buenos, si tú quisieras ver eso por dentro, cómo funciona, modificarlo, cambiarle los colores, adicionarle funciones, quitarle, modificarle, no lo puedes hacer. Porque las licencias de uso de los programas no te lo permiten. Por el contrario, el software libre, los programas que se clasifican como software libre, por las cuatro libertades que tienen, precisamente lo que promueve es eso, lo que promueve es la apropiación tecnológica. Entonces, por eso nos parece muy importante que este tipo de aplicaciones se empiecen a usar en las instituciones educativas. Porque lo que vemos es que así se tendría la posibilidad de que los jóvenes apropien estas tecnologías y hacia futuro eso sea lo que jalone los procesos que nos permite como región relacionarnos o involucrarnos en esta sociedad del conocimiento. Y usted decía algo muy importante, profesor Ulises, antes de comenzar esta entrevista, y es que la tecnología nos enseña, se aprende. Eso es algo muy importante. ¿Cómo invitar a las instituciones educativas para que tengan esa apropiación tecnológica los niños, los jóvenes, pero que la sientan cercana y que también sepan cómo se desarrolla y cómo funciona? Lo que nosotros hemos encontrado en algunas experiencias que hemos tenido trabajando con maestros en el suroccidente colombiano, precisamente en este tema de las TICs, es que necesariamente para aprovechar mejor las tecnologías de la información y las comunicaciones o las TICs, lo que se debe hacer es cambiar algunos esquemas que tradicionalmente existen en las instituciones educativas. ¿A qué me refiero? Otras materias, física, química, matemáticas, digamos que la manera, entre comillas, más eficiente de enseñarlas es dando la información de forma directa a los estudiantes. Con el caso de este tipo de tecnologías eso no aplica, porque como bien lo mencionas o lo recordabas, las tecnologías tú las aprendes cuando te sientas e interactúas con ellas. Si tú das una explicación, eso te puede servir de orientación, pero ahí no las estás enseñando realmente, ¿sí? Entonces creemos que esto lo que puede llevar o lo que tendría que llevar es a que los docentes reconozcan que primero, pues son tecnologías que evolucionan tan rápido que difícilmente uno puede sabérselas todas. Y ese es un primer punto de reconocimiento que hay que hacer. Partiendo ese punto de reconocimiento y sabiendo que los estudiantes pueden apropiarlas mucho más rápidamente, pues creo que esto tiene que desembocar en estrategias didácticas que lleven a hacer un trabajo entre pares. Es decir, los docentes pueden generar los escenarios educativos en donde el uso de las tecnologías tenga un sentido, una intención educativa, pero son los estudiantes finalmente los que la pueden apropiar, utilizar y de esta manera generar como un trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes para que se genere un ambiente educativo mucho más rico, que se aproveche mucho más. Y creo que hacia allá, en el caso de las tecnologías, es hacia donde creemos que hay que apuntar. Profesor, y ahora háblenos acerca de una plataforma muy bonita que se llama Sugar, que es de aprendizaje construccionista para la educación básica primaria basada en software libre. ¿De qué se trata? Y esto es lo que ustedes van a compartir dentro del Software Freedom Day. Bueno, este evento vale la pena mencionar que se va a realizar este viernes 18 de septiembre. Básicamente se van a realizar dos charlas, una a las 10 de la mañana más con una orientación empresarial y la a las 2 de la tarde que es la de orientación educativa. Entonces, como bien lo mencionas, nos vamos a centrar en una aplicación que se llama Sugar. Para esto vale la pena mencionar el siguiente antecedente. Hace ya un poco más de 10 años, en una universidad muy importante en Estados Unidos, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se planteó la idea de tener un portátil de bajo costo que pudiera llegar a los países, digamos, más menos pobres. Menos desarrollados. Sí, exacto, uh-huh. Menos desarrollados. Y a partir de esta idea, pues se pensó, dado que era un proyecto educativo, no tecnológico, digamos que ese fue el eslogan en un principio, pues había que repensar cómo era que los estudiantes debían interactuar con el computador. Uh-huh. Esto es muy importante cuando se habla de software. ¿Por qué? Porque cuando tú prendes un computador, lo que tú tienes al frente, las interfaces, las ventanas, es emulando un escenario de oficina. Uh-huh. Tú tienes la papelera de reciclaje, tienes el archivador, sí. Tienes las aplicaciones ofimáticas. Uh-huh. Pero resulta que si vamos a trabajar con niños de 6 a 12 años, pues ellos no están familiarizados con la oficina. Entonces, aquí lo importante, en este proyecto lo importante era repensar el asunto. Es decir, si es para niños, ¿cómo debería plantearse un software que sea más apropiado para ellos? Y se tomó como base una corriente pedagógica que se denomina construccionismo. Uh-huh. ¿En qué consiste, digamos en pocas palabras, el construccionismo? Que básicamente el aprendizaje se da cuando tú construyes cosas, las construyes con otros y las construyes para que otros las utilicen. Uh-huh. Entonces es un proceso más de construcción social, ¿sí? Pero también con un fin, y es que otros deben utilizar aquello que hiciste. Entonces, desde esta perspectiva se crea Sugar. Sugar uh-huh. es, podemos decir, es como si fuera un sistema operativo completo. Es como la analogía que se puede tener. Es decir, es como si reemplazamos el Windows de nuestro computador y le instalamos Sugar. La ventaja de Sugar es que al estar con software libre, pues eso ha permitido que una comunidad muy grande de personas en el mundo participe en su desarrollo. Y lo que vamos a hacer en esta charla es mostrar un poco los antecedentes de su desarrollo, la perspectiva educativa de la que está creada, y hacer una pequeña demostración. O sea que a las 2 de la tarde, mañana 18, viernes 18, pues los niños también van a poder participar de esta conferencia de Sugar, supongo. Esa es la idea, niños, profesores, personas de las entidades gubernamentales, docentes que hagan investigación en la incorporación de las TICs en la educación. O sea, nos interesa dar a conocer esto porque el proyecto es relativamente nuevo. En Colombia no muchas personas lo están trabajando y creemos que esto puede tener, en lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías en la educación, sobre todo con niños de la educación básica, primaria, la educación preescolar, puede tener unas implicaciones muy interesantes. Entonces, claro. nuestro deseo es poder compartir esto que hemos encontrado, esto que estamos aprendiendo también, y bueno, compartirlo y esperar que muchas personas se puedan vincular con este tipo de proyectos, que también pues son proyectos globales. Y en esta celebración, ¿qué grupos dentro de la Universidad del Cauca están involucrados pues para hacer este Día del Software Libre? Bueno, en particular está el grupo GNU Linux, que es un grupo ya de cierta trayectoria, pues que tiene como misión precisamente difundir y dar a conocer el software libre y las bondades en diferentes escenarios. Sí. Y lo está apoyando la Red de Investigación Educativa, que es una iniciativa del doctorado en educación también de la Universidad del Cauca. Pues profesor, ya que usted está aquí con nosotros en esta noche en Tarjeta de Identidad, ¿por qué no le hace una invitación para todos los jóvenes oyentes que nos estén acompañando en esta noche para que participen de este gran evento a nivel mundial que es el Día del Software Libre? Porque es una posibilidad quizá de acercamiento más adecuado para que ese proceso educativo sea un poco más cercano a los jóvenes, pero que ellos también a través de su aprendizaje puedan crear muchas cosas a través de este software que da la posibilidad. Correcto. Pues la invitación sería fundamentalmente a que utilicen software libre. Sí. En la universidad tenemos varios espacios. La idea del evento también es socializarlos. Pero creo que la invitación fundamental para los jóvenes es su uso y su apropiación. Creo que si estamos pensando en un futuro en el cual la tecnología juega un papel importante, se debe apropiar. Y realmente creo que el software libre es de las pocas tecnologías que permiten una real apropiación. Entonces, chévere que puedan vincularse con este tipo de aplicaciones, que las puedan usar, que las puedan modificar, que puedan vincularse con las comunidades que desarrollan estas aplicaciones. Y bueno, fundamentalmente creo que esto también puede llevar a desarrollar algunos procesos sociales, económicos en la región que son muy importantes para nosotros. Entonces, la invitación está hecha. El grupo GNU Linux siempre estará dispuesto a comentar, a orientar en este tipo de procesos. Y bueno, pues esperamos que podamos seguir trabajando con muchas más personas alrededor de esas tecnologías. Pues muchísimas gracias, profesor Ulises Hernández, por estar aquí con nosotros y sobre todo porque usted es un profesor como muy comprometido con sus estudiantes, con los jóvenes que de verdad están creando conocimiento y que están creando desarrollo tecnológico a través de estas herramientas como el software libre, que les da la posibilidad de acercarse mucho más a la tecnología. Muy buenas noches y que de verdad podamos tenerlo nuevamente aquí con nosotros. Muchas gracias. There's far too many pressures in reality.